ay de mí, en triste carnaval. Cuando las máscaras cayeron y yo vi lo que tú eras, engañosas primaveras, como lloré y como reí, porque yo quise hacer. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Estoy en la lluvia y la hierba, estoy en la nube y la piedra. Azúcar. Okay.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Quiero vivir, vivir y olvidar todo. ¡Vamos!

será cuando miro las estrellas, que siempre me voy a acordar de mi perra santiagueña. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú.

hagas desdichado a mi corazón. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Salió en el librito de mar, que viene Colla montado en bicicleta. Yo te friso y te llevo a la fiesta. Vuelve, vuelve Hall con su hijito Hon, habichuelo y también el Pepa. Corriendo, corriendo detrás de mí con Joaquín en patín y en bicicleta. Ave María, así viene Colla. Este año pues quedó. Que tú tienes no está en nada. En vez de enamorarte te desgasta. No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Él duerme la mañana y tú trabajas, y luego por la noche se te escapa. Te exige que tú le laves, que lo vistas y si acaso tú protestas, se indigna y quiere pegarte. Que le den candela, a que le den castigo, que lo metan en una olla y que se maletas en la puerta y una nota que dijera: a partir de este momento que te cocine tu abuela. Que le den candela, a que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, a que le den castigo, que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo. Quisiera